La alegría, alegría, alegría, alegría, alegría, alegría. Para sonreír, sonreír, sonreír, sonreír, sonreír, sonreír. Radio Mandy, música mestiza para el mundo. Vamos allá, a que sepan que la alegría es lo último que se pierde en esta tierra. Vale. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y bien, hermanitos, tiempo de mover el cuerpo. Nueva Radio Mandinga por la ruta. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Este es el capítulo número 75, Perla Loca, Perla Rúa. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo, para el mundo. Esta gran aldea va a presentar unos temas que andan por ahí por la vuelta, por su ruta sonora. Esta es la compiladora de esos sonidos que andan volando por ahí, regalando sonrisas y tratando de concientizar a algunos que tienen los oídos apagados, pero acá se viene a aprender la historia. Radiomandinga.com si estás en internet. Si no, mueve un poquito la perilla de tu radio ahí, de tu localidad, de tu ayuntamiento, de tu lugar, de tu pueblo, de tu calle, de tu terruño. Véngala, esta es la Radio Mandinga, acá presente. Y la vamos a alargar con Inocente Calavera. En esta vuelta al día en 80 mundos, Inocente Calavera nos presenta Al Límite. Véngala, a levantar la silla, a levantar la mesa. Se largó la fiesta. Se prende fuego la casa. Comunicate con Radio Mandinga, radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook, Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y se abrió el capítulo 75, vamos por la ruta y llegamos a El Talar, a Buenos Aires, a Argentina. Estos son los dueños de esta llave, de este capítulo 75. Los Inocente Calavera en esta vuelta loca. Que nos plantean, y esta es la alegría de la luz solar, esta es la alegría que tenemos dentro. Inocente Calavera, El Humo, se largó la fiesta por completo, el capítulo 75 está en la casa. Regala imagen. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y como siempre, arrancamos por el sur o vaya a saber por dónde. Es que nuestro mapa es tan chiquito, estamos todos cerca. Somos todos hermanos y estamos al ladito. Tiempo de que la ruta aparezca y salude a la bandera de Berlín. Llegamos a Berlín y si llegamos a Berlín vamos a saludar a una hermanaza que tenemos por esa ruta. A María Mandarina, a esa DJ increíble de esa ruta, una hermana. Presente siempre acá en la Radio Mandinga. Y pronto estará en voz y en selección de música también para que ustedes la tengan acá, la chequen por la Radio Mandinga. Y si no, y si la quieren escuchar ya en este momento, van y buscan la regla fónica y la encuentran. Un programa exquisito de selección de música del mundo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a presentar una banda de esa ruta. Lo que escuchamos es Del, de Power of Dub. Bienvenido Berlín a la casa. Bienvenido a Alemania. Y vas a escuchar como esa música que pasa en balizas. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. No me mata el maldito sueño, no me mata la escalera, no me mata la economía, no me mata la humedad, no me quiebra la tierra floja, no me mata tu olvido, solo me mata tu amor.

soyons désunis. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Wolof. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire mandingue. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Partager le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Vas a bailar y vas a rockear con la música del pueblo. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Come on, let's try ourselves when our reggae music comes. Grind on, we'll be around with time. What we talking about is us. Yeah, we try. The people where we talk about that. Just so much time. Derrière les montagnes, loin des charmes de l'Espagne, je retrouverai Cochabamba. Je verrai les femmes et les enfants du Tché qui m'ont dit la Vierge Marie qui ne ment pas. Je ne savais pas mais où était passé le commandante Ramon. Dans ces nuits de révolution, faut faire un peu attention à tous ceux qui font les sympas. Amigo, reste près de moi, cette nuit on va danser tout près de la volée. Amigo, reste près de moi, une nuit avec Ramon le guerriero valiente. Amigo, reste près de moi, cette nuit on va danser tout près de la muerte. Amigo, reste près de moi, une nuit avec Ramon le guerriero valiente. Now we draw the people where we talk about that. There's so many people. Got our women around with that. Yeah. Au-dessus des militaires pour les révolutionnaires, c'était la mine à Cochabamba. On retrouvait là-bas des enfants, des indiens, des libertadors, des garçons de café. On rêvait tous un jour de rejoindre les troupes du commandante. On ne savait pas comment, ni le jour, ni l'endroit, mais cette fois c'est sûr, c'est commencé. Amigo, reste près de moi, cette nuit on va danser tout près de la volée. Amigo, reste près de moi, une nuit avec la main de guerriero valiente. Amigo, reste près de moi, cette nuit on va danser tout près de la muerte. Amigo, reste près de moi, une nuit avec la main de guerriero valiente. Tan caras semillas clonadas de sobre, porque aguarda la muerte mi asusto. Y es que todos somos tan iguales, si nos descuidamos todos criminales y nos olvidamos. Amigo, reste près de moi, si te lío va a danser tu près de la muerte. Amigo, reste près de moi, y le lío avec la mano de guerriero valiente. Y acá viene sonando Sarancino, y qué alegría estar por la ruta. Qué alegría saludar a la gente que hace que esto salga lindo. En otros caminos, en otros lugares. Vamos a dedicarle este tema a la Emilce. Emilce no sabe que le vamos a dedicar este tema. Pero ella es parte de la Radio Mandinga por la Ruta a Buenos Aires. Emilce Bon Giovanni, parte de la Mandinga. Emilce Mandinga. Sarancino desde su disco Ya Foy. Va por la Cochabamba. Esto viene de la Ruta Ecuador, acá en la casa de la Radio Mandinga, en su casa. En la radio de su pueblo, de su ayuntamiento, donde sea, Perla Loca, por la radiomandinga.com. Estamos ahí y seguimos. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Justo que nada pensaba, que nada se daba y que mi mente no andaba. Justo que yo te quería, que yo te intuía y que no podía. Justo que pensando en que esto es de a dos y poco creo en Dios. Justo que ya nada pasaba, mi mente no andaba y perdió tu mirada, que rendido. Rendido en tu magma, en tu suerte echada, en mi ilusión desesperada. Para la compay Maya de FM La Tribu. Lo que escuchamos es Rendido del compay Lea Bonchuk. Ruta Buenos Aires, volvemos acá al sur. Este es su nuevo disco y su primer disco solista. Efervescencia se llama. Rendido es lo que escuchamos, como les dije, y pronto este compay estará en la casa de la Mandinga. Por vos, Radio Mandinga. Hola, soy Zuri y este es un saludo para los oyentes de Radio Mandinga, que de la mano de Diego Guerrero lleva la música mestiza desde Uruguay a todo el mundo, sobrevolando pueblo a pueblo por las rutas del sonido. Contigo que voy a hacer, tus ojos negros me van a perder. Contigo que voy a hacer, ay, yo que no termino de compartir la vida que tú quieres pa' mí, pa' ti. Lo que tú quieres pa' mí, pa' ti. Y es un monólogo, porque yo soy pájaro que quiere volar. Soy pez que solo quiere nadar. Que yo soy ansia de libertad. Y si tú dices pa' arriba, yo digo pa' abajo. Y lo que pienses me importa un carajo. Que si tú dices pa' arriba, yo abajo. Y lo que pienses me importa un carajo. Que voy a hacer, tus ojos negros me van a perder. Contigo que voy a hacer. Si tú me tiras de la lengua, te va a doler. Mejor será el olvido, porque el que tuvo retuvo, yo tuve trabajo. Y ahora por fin me toca un descanso. Prefiero no encontrarte para recuperarme. Prefiero no encontrarte para recuperarme. Porque la vida, tú sabes, que te da la vida, tú sabes, que te quita la vida. Es un juego y contigo no puedo ganar. Será sin ti. Digo que voy a hacer, tus ojos negros me van a perder. Contigo que voy a hacer.

con lo mejor del rock nacional argentino. Y también nos hace latir los domingos por la FM Freeway, por esta que están escuchando. Si estás escuchando por la Freeway, si no estás escuchando por la radiomandinga.com, vaya a saber por dónde estás escuchando. Pero el saludo es para Curly, para Don Curly, los Pérez García. Ni tan diablo, ni tan santo. Acá en la ruta seguimos de fiesta. Abrazo, Curly. No dice más. Yo conozco ese lugar de los bares de la luna, de las noches que ninguna boca viene por mí. Y a brindar por lo que fui, por las chicas en diciembre, lo que queda para siempre, lo que no guardé y lo di. Y en los brazos de otra nena va a olvidarse de las penas y heridas. Y no dice más. Y a la hora del espanto sonríe. No dice más. Media hora y sale el sol. No se aguanta esos bajones. Ya no hay nada en los cajones de esa amarga pasión. Llevarán el corazón para siempre esas banderas. Mientras sube la escalera, mide un salto mortal. No me digas lo que debo, mientras hago lo que puedo. Sonríe. No dice más. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Andamos por el sur, recién veníamos con los Pérez García, ahora llegamos a La Calma. Nuevo disco de Mateo Moreno. Realengo es lo que escuchamos y le vamos a dar caña con el Mateo. Que siga la fiesta, Mateo Moreno, Calma, acá en la casa. Tomando su triste calma, si en el fondo de mi alma algo dulce resonar. Es que el viento en su giro se queja o que tus suspiros me hablan de amor al pasar. Cuando el sol en mi ventana rojo brilla la mañana y mi amor tu sombra evoca. Si en mi boca de otra boca sentí creo la impresión. Dime es que ciego delirio que un beso en un suspiro me envía tu corazón. Si en el luminoso día y en la alta noche sombría sin todo cuanto rodea al alma que te desea, te creo sentir y ver. Te creo sentir y ver. Te creo sentir y ver. Oh,

Y este viaje continúa por la Francia, pero con un toque de argento. Esta es Kenny, hip hop del bueno, por aquellas rutas. Y recuerden que la madre tierra no está en venta. Nunca estuvo ni lo estará. A tratar de pensar un poquito más con conciencia, estamos viendo lo que pasa con Japón. A no tentar a la pacha, porque la pacha es sabia y pasa la factura. La madre tierra no está en venta. Kenny acá en la casa. Grados centígrados en esta mañana. Hay canciones que no son solo canciones. ¡No tiren bombas, no sean malos! ¡No tiren bombas! Son temas del demonio. Si quieres otro, tenés que pagar. To me, it makes me feel fine. Every little word that you say to me keeps my heart on time. Red blood flowing like a rough rapid when you are nearby. Ain't no doubt, 'cause it's plain to see. You set us so fire. Something so true is what I get from. Get the best of me. Something so true is what I get from you. And I hope that you see. Get the best of me. Sharing their weight and their pressure just to make it right. I hope one day that you get it back if their karma stuff is true. Here's a little song just to make a start. Got something so true. Something so true is what I get from you. And I hope that you see you get the best of me. So true is what I get from you. And I hope that you see you get the best of me. Esta semana el demonio se fue a la Nueva Zelanda. The Black Seals So True, acá en la casa de la Radio Mandinga. Y si querés otra, tenés que pagar. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y se me da por escuchar al maestro, a uno de los padres de esta corriente, Don Manu Chao. Y en el mundo pasan tantas cosas que me hacen pensar en una maleza, en una maleza de tristeza. Tristeza maleza, el Manu acá en la casa de la Radio Mandinga. Radiomandinga@gmail.com si querés estar en contacto. Estamos por el MSN, estamos por el Fachobook. Contactate. Esta es tu casa, esto es de todos. Tristeza maleza y el Manu acá en la casa. Late mi corazón, infinita pobreza, escaldada presión, infinita maleza, tu sangre en la pared, infinita tristeza, late mi corazón. Y lloré, lloré, lloré, lloré, lloré. Y lloré, lloré, lloré, lloré, lloré. No. Infinita tristeza, viento de Washington. Infinita maleza, tu sangre en la pared. Infinita maleza, escaldada pasión. Infinita tristeza, late mi corazón. Y lloré, lloré, lloré, lloré, lloré. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Me arrebato, yo no tiemblo cuando hablo y golpeo a los novatos. Me doy cuenta de las cosas cuando voy quemando. musical. Tu cambio fantasía para una escoria más. Tu espalda la uso como mesa. Escuelas son las huellas, mi maña te la juega. Soy maniático de genes. Grítale tu dios porque el mío camina por los trenes. Un waiki te quema con cuchara. Pisco pa' la cancha. Del sonido más pesado se está mancha. Al carajo con tu fanatismo, con tu cobardía. ¿Qué le cantas a tu Cristo si soy el mismo ente que corre por las sienes? Si peco por instinto del estilo más tranquilo, rompo hielo de tu doble filo, primo. Intento respirar el aire que respiro. Se ofende cuando llama la atención y no los miro. Intoxico con mi sangre a vampiros. Un rey jodido no le den sajiro. No pueden darme agua tónica. Si ayer provoqué la bomba atómica, haciéndole el amor a la mujer biónica. No se quejen si gasté su línea telefónica para recibir tus felicitaciones con hipócritas bendiciones. No conocen de rap y como expertos lanzan venenosas opiniones. No me preocupa, escupa quien escupa. Esta vez con los terribles, con los bandidos, los más temibles. Aquí la cosa es ponerle huevos y el que no puede aplaude. 40 grados de ancho lado y la garganta arde. La voz más fuerte, ese es mi encanto. Con Ashkiri Wayno no nacimos para santo. Acá los santos y porque son tantos los que quieren calmar la sed. No habrá más llanto ni penas dentro de esta red. Solo unos cuantos son los que está viendo aquí usted. Acá los santos y clínicas en esta red. Porque son tantos los que quieren calmar la sed. No habrá más llanto ni penas dentro de esta red. Solo unos cuantos son los que está viendo aquí usted. Por las nuevas sed, si van a figurar aquí no es. Lugar donde llegamos lo ponemos al revés. Si es en vano, nacimos para vagos no pasando. Mujer que se me cruza, envuélveme la levante. Es mentira. Con mi voz de lira, que lo que consentí es envidia y más envidia. No me importa tu crítica, defiendo mi política. Cinco punteros serios, batería terrorífica. Bajo el pi, que te digo, soy necio. Terror de los terrores que te mira con desprecio. Bajo en tocada, seguimos subiendo en peso. Y eso es lo que vuelve este tema en un suceso. Tiento bandido, tranquilo, primo. Que venimos destructores y no damos más a giro. Miro, primo, alrededor contigo. Y diviso tanto infame que no entiende lo que escribo. Que se me antoje a mí y que calla que me quisiera que me aguante así. Que nada de limitaciones porque así es aquí. Porque la persona que me amaba a cambiarme a mí. Que sería si un día todo lo hago a mi antojo y cojo todo lo que quiera sin que sea mío. Me porto como loco, choco con todo el mundo. Que se vaya toda mi vida pa'l mal poco a poco. El que no sabe que se mete de hecho baile mal. Conozco el caso del fulano y la fulaneta. Presa de aquello que te atrapa la pasión carnal. A estas alturas ya está en duda tu salud mental. Si voy a mí y bueno, hace un tiempito, dentro del capítulo 75, anduvimos por Ecuador. Ahora llegamos al Perú. Los hermanos de Perú siempre presentes acá en la casa. Y quiero saludar a todos los que están con la Radio Mandinga apoyando, desde haciendo las poleras, las remeras para los que están por este lado, las t-shirts para los que están por el mundo. Aquellos que están difundiendo el programa, escuchando y siempre presentes. A Chiquirric. O algo así, disculpen si no entendí mucho cómo es el nombre de la banda, pero es que es medio complicado. 3MC, un DJ. Y hace 6 años que vienen por la ruta del rap y el hip hop. Por el camino Perú. Gran tema este, no nacimos para santos y seguramente tendremos más noticias de esta banda por la ruta. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y bueno, se acaba el tiempo, no tenemos que ir, el 75 se termina. Se acabó el tiempo, muchachos, me voy a despedir rápido. Rápido y voy a seguir por este camino. Apurado, nervioso, por la maquinita. Por el dinero que me aprieta todo el tiempo. Y por acá viene el manual. Juana Fe nos dice, la plata no vale nada, no vale nada. Desde su disco La Maquinita, Juana Fe... La maquinita, acá en la casa, véngala, a por la rumba, compay. Y estos saben que de todo, véngala. Señor Lucio Urruya, albañil y anarquista, hasta la muerte. La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada. La plata no vale nada, no vale nada, no vale nada. Apenas paga la vida, fin de mes no va a llegar. La plata no vale nada. ¡Epa! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Sí! suelo la dignidad. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Saludos interestelares. Desde el otro lado del charco. Satélite de Radio Mandinga. ¿Eres normal o todavía sigues pensando? En Granada, Andalucía, Europa. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Un abrazo, Radio Mandinga.